como te va? Que salude mi hermana Floppy. Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán: hola Floppy, ¿cómo te va? ¿Cómo te va?